Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Los siguientes invitados se formaron primero como un grupo de diseñadores de moda, ¿cómo les parece? Que luego con el tiempo terminaron siendo un grupo musical. Los tipos se hicieron además muy famosos gracias al manejo con los abanicos, muy coloridos y bueno, y además de eso, pues que hacían muy bien el juego con sus vestimentas muy exóticas. Estamos hablando de un grupo icónico a finales de los 80s en España y en Latinoamérica. En la casilla número 9 está Loco Mía con la canción Loco Mía. We'll be right back. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Del álbum New Jersey, este fue el cuarto lanzamiento, y además que llegó muy rápido a la cima de las listas de música, porque ya Bon Jovi estaba gozando de un éxito impresionante. Se lanzaron esta canción y ya estaba lista, se fue a la cima de una vez. Sin embargo, algunos críticos la compararon con una canción de los Beatles llamada Don't Let Me Down, por su música y la melodía. Oigamos un extracto de esta canción de los Beatles. Oigamos el gran éxito de 1989 de Bon Jovi, I'll Be There For You, y ustedes dirán si sí o no tenían razón los críticos con la comparación. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Canciones que hablen o hayan sido inspiradas por la luna. Muchas. El loco y la luna de Wilfrido Vargas. Luna de Juanes. Yo no te pido la luna de Daniela Romo. New Moon on Monday de Duran Duran. Luna Roja de Soda Stereo o la de Jorge Villamil. Walking on the Moon de The Police. Hijo de la Luna de Mecano. Moon Shadow de Cat Stevens. Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Y el éxito del grupo español Los Rebeldes, que eclipsó a muchos en 1989. Aquí está, en la casilla número 7, Los Rebeldes con Bajo la Luz de la Luna. Bajo la luz de la luna me ves, de tu amor, ni tan solo una palabra, una mirada. Estamos contando los éxitos más importantes de 1989 aquí en la FM. A finales de los 80s, dos adolescentes eran la locura entre los jóvenes con su música. Estoy hablando de Tiffany y Debbie Gibson. Las dos no llegaban, mejor dicho, a los 17 años, no eran mayores de edad. Y Debbie, de hecho, fue la primera jovencita de 17 años en llegar al puesto número 1 en listas de Estados Unidos. Aquí está Debbie Gibson con su gran éxito en 1989, Lost in Your Eyes, Debbie Gibson. Superclásico número 6. Feel my spirits rise, and soar like the wind. y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Bien, antes de continuar con los 20 superclásicos, ahora nuestro segundo invitado con la sección Mis Tres Superclásicos. Cristian Tapan, un actor, pero una cosa loca. Bueno, recientemente lo vimos y todavía lo están viendo por ahí en El Robo del Siglo, además de la cantidad de papeles que ha hecho. Un bacán, un buen tipo y un hombre que le gusta la música y los clásicos como a nosotros. Cristian, bienvenido. Y ahora, mis tres superclásicos de Cristian Tapan. Oiga, Alejo, ¿qué hubo? Soy Cristian Tapan, hermano. Bueno, ahí le van las tres mías ochenteras. La primera, y usted se va a acordar perfectamente porque en las minitecas, cuando ponían esta canción, era como el momento así duro de las minitecas en los ochentas, donde todos nos poníamos a bailar y a rumbear. Si estábamos fuera de la miniteca y oíamos la canción empezar, era como corra, corra, corra, hágale, hágale, hágale. Es de una mujer europea que se llama Rose, que cantó esta canción, que ella cantó todas sus canciones en inglés, pero esta la cantó en español y se llama Búscame. Alejo, vea, mi segunda canción, tengo que mencionar esta banda, hermano, porque es mi banda preferida de los ochentas. La pasé muy bien en la época de colegio con esta banda. Me acuerdo cuando las niñas bailaban de un lado y los niños de otro lado, todos haciendo una fila de frente. Es mi música preferida y colecciono los vinilos de esta banda en 12 pulgadas. Entonces, en todos los viajes de grabación, siempre voy buscando las versiones especiales de este grupo y se llama Erasure. Y la canción que voy a pedir creo que es la más conocida de ellos, que es A Little Respect. Tercera, en mi caso es particular, Alejo, y lo dejo que usted decida. Voy a darle dos nombres. La primera es porque me parece que junto con Aha, Take On Me, tienen el mejor video y se llama Sledgehammer de Peter Gabriel. Para mí es el mejor video de los ochentas, entonces pues me gustaría que la gente oyera y se fuera a curiosear un poco el video, porque fue hecho cuadro a cuadro y es una maravilla video. Y la otra que le dejo para decidir es The Midnight Oil, Las Camas Ardiendo. También me gusta el video, me gusta el mensaje de la canción, me gusta que es rockerita, me gusta el beat, me gusta todo lo que tiene esa rola. Entonces ahí le dejo, usted decida o ponga las dos, hermano. Oiga, abrazos, Alejo. Si la gente supiera que nos conocemos desde pelado, hermano. Saludos. The time has come. A fact's a fact. give it back. Regreso con nuestro conteo. Paula Julie Abdul nació en 1969 en California, cantante y coreógrafa de la industria del espectáculo en Estados Unidos. A finales de los 80s y comienzo de los 90s desarrolló una muy corta pero exitosa carrera como cantante de pop. Ya vendió más de 30 millones de discos, eso ya está bastante bien, ¿no? Entre sus canciones estaba Rush Rush, Opposites Attract y Straight Up. Además, los videos eran exitosísimos, muy populares, porque además Paula, muy guapa y con sus bailes, seducía. Y les cuento, Paula Abdul además fue parte del jurado inaugural del programa muy popular American Idol. Aquí está en la casilla número 5, Paula Abdul con Straight Up. Super clásico número 5. I don't know which way to go. But let me say, you are all that you see. Then maybe I'm moving way too slow. I've been fooled before, wouldn't like to get my love caught in the slamming door. How about some information, please? my baby. I've been a fool before. Wouldn't like to keep my love caught in the slamming door. Are you more than hot for me? Or am I a page in your history? Oh, I don't mean to make demands, but the word and the deed go hand in hand. I want some information. Éxitos de 1989. Los New Kids on the Block se separaron a principios de los 90, pero en el 2008 regresaron incluso con una gira de conciertos llamada MKOTBSB, New Kids on the Block, Backstreet Boys. Sí, se unieron con los Backstreet Boys, hicieron, repito, una gira de conciertos que fueron la locura. Pues aquí están los New Kids on the Block, nuevamente nuestro conteo para este día con I'll Be Loving You en la casilla número 4. éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 3. Bueno, esta historia que les tengo es nada, una cosa muy loca. Frank Farian, productor alemán que había trabajado con el proyecto de Bonnie M a finales de los 70s, pues se había alejado ya de la música y quería alejarse del sonido de música disco que había hecho con Bonnie M. Pero para los 80s, finales de los 80s, pues ya buscando nuevos proyectos, tenía ya un cuento montado con un sonido que para esa época del 86, 87 sonaba bastante bien. Ya había conocido a dos bailarines que andaban en discotecas y se presentaban a veces como parte de shows en conciertos, y eran Rob Pilatos y Fab Morvan. Pues los llamó en Alemania y les dijo: vea, lo necesito porque tengo un proyecto musical y quiero que ustedes sean como la imagen. Vea, listo, este par de personajes, ah, bueno, no hay problema. Y entonces, pues este cuento de Milli Vanilli empezó a ser muy fuerte en Alemania y en Europa, ¿cierto? Pero el éxito empezó a coger tanta fuerza que una compañía discográfica en Estados Unidos dijo: vénganse para acá. Lo llevaron a Estados Unidos y en una oportunidad el productor Frank Farian publicó a Milli Vanilli, pero apuntó los nombres o resaltó los nombres de Rob Pilatos y de Fab Morvan. Y ahí empezó el complique, porque ya empezaban algunos rumores que ellos no cantaban porque hablaban nada de inglés. Lo poco que hablaban era con acento alemán y el grupo sonaba muy a grupo negro de Estados Unidos, donde eran los cantantes originales de la banda, los que nunca se conocieron, eran unos gringos. Pues resulta que se le salió de las manos a Frank Farian el tema de Milli Vanilli, y él mismo, después de que había hecho conciertos haciendo doblajes, después de que incluso le habían dado un premio Grammy a Milli Vanilli, le tocó abiertamente en una rueda de prensa en Nueva York decir que Rob Pilatos y su compañero Fab Morvan no eran los cantantes. Y eso obviamente fue la noticia de la música en el mundo. La gente de la Academia les quitó el premio Grammy. La compañía discográfica les cerraron el contrato. Y eso le vinieron cualquier cantidad de males. El grupo luego lo trataron de volver a montar. Hicieron The Real Milli Vanilli con los cantantes originales, pero nunca fue lo mismo. Fue el plagio y la burla en la música. Pero lo único cierto es que en 1989 Milli Vanilli se consolidó, no con una ni con dos, con tres canciones, y una de ellas está aquí en la casilla número 3. I'm Gonna Miss You, Milli Vanilli. Be hanging on a lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away, but that was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you, all the love I feel for you. Nothing could make me change my point of view. Oh girl, I'm gonna miss you, baby. Getting all the love I feel for you. makes the paradise. Back on Earth can feel as cold as ice. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I miss you. Killing all the love I feel for you. Could make you change your point of view. You're leaving. Now sitting here, wasting my time. Dream is fine.